Antena 8, la radio como debe ser. Poderosas las que se quedaron en el camino, pero solo una ganó el Antenna League. Y muy cómodamente, ellos son los campeones. We are the champions, my friend. Queen. Celebremos con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, los clásicos de este super influyente grupo británico. Sábado 12 de junio, cierra esta primera etapa del Antenna League. 10 de la mañana, Generación Antena. Antena 8, música para todas las generaciones.